El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: «¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios?». Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, queridos hermanos, estamos ante este pasaje del Evangelio de los 10 leprosos curados, donde se manifiesta el 90% de ingratitud sobre un 100%, porque de 10 solo uno regresa a dar gracias. Por eso San Bernardo dice que este es el Evangelio de la ingratitud. Y esa es la proporción que vamos a encontrar en el mundo. Cada 10 personas, de 10 personas, una da gracias a Dios, glorifica a Dios y se acuerda de eso. Este pasaje del Evangelio va en concordancia con la primera lectura que hemos escuchado, en la lectura de los Reyes, donde aparece el sirio Naamán, que estaba leproso y entonces viene de lejos a curarse con el profeta Eliseo. Eliseo simplemente dice que se bañe 7 veces en el río Jordán, y se enojó muchísimo. El sirio dice: «Pero no hay tantos ríos en Siria para haberme lavado, porque tengo que venir acá a lavarme». O sea, protestaba porque fue indicada una cosa tan simple y sencilla, que era bañarse 7 veces ya. Y le dice uno de sus sirvientes: «¿Pero por qué te enojas? Si te hubiera pedido una cosa difícil, ¿la hubieras hecho? ¿Cómo no vas a hacer una cosa fácil? Con más razón, pero báñate». Y entonces dijo: «Bueno, me voy a bañar». Se bañó 7 veces seguidas, se tiró, zambullido de cabeza, 1, 2, 7, quedó blanquita su carne como un niño. Y fue a agradecer y quería dar todo en agradecimiento, ¿verdad? Pero un extranjero, no un judío. Todos nosotros nos sentimos de alguna manera representados en estos leprosos, y estamos enfermos porque la lepra es el pecado. Todos estamos leprosos en el alma, nacimos leprosos y seguimos siendo leprosos cada vez que pecamos. Estamos enfermos y somos dignos de lástima, todos. Debemos repetir cada día: «Señor, ten piedad de nosotros». Jesús va de camino, dice, el paso augusto de Dios. Hay un paso augusto de Dios por la tierra y pasa delante de ti, al lado de ti. Grítale: «Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador, lávame de mis culpas». Pasa un sacerdote, pídanse, hay un sacerdote a confesarse. aunque tengamos que esperar 7 días haciendo colas, me voy a confesar, no importa. Eso es una, es un regalo divino y le voy a dar gracias otro 10 días más al Señor porque encontré un sacerdote con quien confesarme. A los leprosos les estaba permitido entrar en algunas aldeas pequeñas, nunca en la ciudad amurallada de Jerusalén. El leproso marchaba, que estaba con lepra, debería ir con la ropa rasgada, desnuda, la cabeza desnudo, descubierto, debía estar cubierto con barba, si era varón, y ir gritando, inmundo, inmundo, y con una capanilla para llamar la atención, para que no se contagie y la gente se vaya retirando. Tanto era el rechazo por un leproso, que simboliza el pecado. En la obediencia a la ley que les indica Jesús, Jesús le dice, vayan a presentarse al sacerdote, en esa obediencia quedan curados. Dice, entonces uno de ellos, al verse curado, volvió atrás, glorificando a Dios a grandes voces, y se postró ante los pies de Jesús para darle gracias. Pero este era un samaritano. Jesús replicó, pues no han quedado limpios los 10, ¿dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino solo este extranjero? Pero lo más importante es lo que dice ahora, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tú te has sanado de verdad. Los otros solo han curado su cuerpo, pero no su alma. Tú sí recibes una gracia completa porque eres grato a Dios. Has venido a dar gracias a Dios. Solo regresa el extranjero, el samaritano. Ellos no se contaban entre el pueblo de Israel, no eran entre los que estaban llamados a esperar el Mesías, entre los salvados, por decir así. No osa él formular exigencia a Dios. Los judíos no dan gracias porque son judíos y consideran como debidos los dones que Dios les da. Ah, él debe hacerme esto. Entonces nunca van a agradecer. Así encontramos nosotros, entre nosotros, esta actitud también. Dios me lo tiene que dar, Dios me lo tiene que hacer, Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que salvar mi abuela, Dios tiene que hacerme esto, Dios me lo tiene que hacer. Somos exigentes de Dios, pero ¿cuánto nos duele que el Dios nos exija? Somos exigentes de Dios, le pedimos que haga las cosas y rápido, y como yo las quiero, si no, no voy a misa, si no, no le doy gracias, y si me lo da, ah, gracias. A otra cosa. Pero no le adoramos, no nos postramos, no nos tiramos al suelo considerando nuestra indignidad. El Salmo dice, venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Postrémonos por tierra. Y dice San Agustín, Jesús alaba al agradecido, reprueba a los ingratos, limpios en la piel, pero leprosos en el corazón. Así quedaron los 9, dice San Agustín. No hay hombre de esta masa de los mortales que proceden de Adán. No hay absolutamente ninguno, dice San Agustín, que no esté enfermo. Ninguno está sano sin la gracia de Dios. Es palabra fiel, continúa San Agustín, y digna de todo crédito que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y no por alguna otra causa. Quien se acerca a Cristo es porque tiene algo que necesita. Necesita ser curado. Quien nada tiene, tampoco tiene razón para ser presentado al médico. La doctrina inconstante que cambia de color, es decir, aquel que vive la doctrina cristiana como se le ocurre, que cambia de color, simboliza la lepra de la mente. También esta la limpia Cristo. Quizás pensaste distintamente en algún punto, reflexionaste y cambiaste para mejor tu opinión, y de este modo lo que era variado pasó a ser de un único color. Pues, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si pues vosotros, sobre todo quienes entendéis lo que oís, que es preciso curarse de la enfermedad, elevad a lo alto vuestro corazón, purificad el corazón, porque allí está la lepra anidada. Jesús me amó y se entregó por mí para librarme de una lepra. Me amó y se entregó por mí. Y hubiera muerto mil veces por cada uno de nosotros, más aún, porque era Dios, se acordó de mí particularmente. Me ha pensado eternamente, me ha deseado, me ha querido llamar a la existencia. ¿Cómo no darle gracias por la existencia, por ejemplo? ¿Quién le da gracias a Dios por existir? ¿Quién le da gracias a Dios por haberme pensado desde toda la eternidad? Porque Dios no comienza a hacer algo. Todo lo que en Dios está, siempre está. Entonces siempre me ha amado, siempre ha soñado conmigo. ¿Quién le da gracias a Dios porque me ha soñado, porque me ha pensado, porque dijo hágase, porque yo soy yo y ese yo es irrepetible? Le damos gracias a Dios por ser bautizados, porque nos han bautizado, porque nos han dado la primera comunión, nos han instruido en la fe, porque tengo papá, tengo mamá, o tengo casa, tengo ropa, porque tengo, no estoy tirado en la calle, porque no, una bomba no cae sobre mi casa a destruirlo todo, porque no estoy inundado, porque no tengo un tsunami encima mío, porque no tengo un huracán que ha destrozado mi familia, mi casa y me ha matado mis parientes, o lo que sea. ¿Damos gracias o lo tomamos ya tan, como una cosa tan corriente? Cuando sale el sol aparece un platillo amarillo impresionante en la en el horizonte aparece un plato de oro. Ya estamos acostumbrados, ni nos damos cuenta, pasan los años y no me doy cuenta que está. Uno tendría que salir, levantarse a la mañana temprano, pararse en un lugar y esperar que salga ese plato hermoso. Es decir, tener admiración. Admirarse de que el planeta Tierra parezca semejante astro que está suspendido en el aire, que está de fuego, es una bola de fuego, que llega el calor, que llega la luz y que se va elevando, o si quieren nos vamos moviendo, como quieran, pero que se va imponiendo, se va poniendo, o a la tarde cuando ese plato se va a esconder. No, parece que no le damos gracias a Dios por nada. En la naturaleza hay tantas cosas para agradecer. Es una larga historia de amor, porque Cristo sí se acuerda de ti, de todo, todos tus detalles. Nos acostumbramos a todos los beneficios y ahí viene el problema. Te acostumbras a que te regalen todo, te dan todo y no eres grato. Yo me he encontrado con familias, con congregaciones religiosas en otros países, en lugares, tenían todo. Monjitas, monjes, digo lo que yo conozco, ¿verdad? Tenían todo, no necesitaban nada, estaban estropeados, porque lo tenían todo, estaban estropeados, eran incapaces de dar gracias por lo mínimo, porque ya creían que era la exigencia de la gente, tenía que dar, no hay que agradecer nada, me tienen que dar, yo no doy. Todos me dan, y yo tengo todo, no me falta nada, no estoy tirado en el piso sin techo, no tengo hambre, porque si tengo hambre voy y como algo, contra la obediencia o sin la obediencia no me como. Y así uno está decepcionado a veces de ver cristianos que viven de esa manera. Mi mamá me tiene que dar todo, mi papá, mi abuela, mi tía, que me lo den, el Estado me debe dar esto, y todos me deben, y yo qué doy. Entonces hemos perdido la capacidad de agradecer, porque primero hemos perdido la capacidad de agradecerle a Dios. Entonces, ¿cómo voy a agradecerle yo a los demás si ni siquiera a Dios le agradezco? De los 10 leprosos, 9 no supieron agradecer. No hay cosa peor que la ingratitud. Dice Chesterton, un gran escritor inglés, que el ateo mide su abismo, cuando siente que tiene que dar gracias por algo y no sabe a quién dirigirse. El ateo tiene un conflicto porque no sabe a quién agradecer, porque todo viene de Dios y él no cree. Nosotros sabemos a quién, pero con facilidad lo dejamos de hacer. Se hartan en sus pastos, dice el Señor por boca de Oseas, se hartan de sus pastos y por eso me olvidan. Cristo es el pasto de las ovejas, es el pastor, pero es el pasto porque se da a comer en la Eucaristía. Entonces, se hartaron de sus pastos, se hartaron de la Eucaristía, lo tienen todos los días. Dice el Señor, por eso me olvidan, no me adoran, no me dan gracias, tan hartos del pan. Dios da el pasto, nosotros lo aprovechamos, pero nos olvidamos del benefactor. Para pedir, rápido lo hacemos. La petición del que no sabe agradecer mueve poco el corazón de Dios. La esperanza del ingrato se derrite como el hielo, dice la Escritura. Somos capaces de organizar grandes actos públicos para pedir favores, pero pocas veces se organizan actos de agradecimiento, dice otro autor. Cristo pasó su vida en la tierra dando gracias al Padre. Te doy gracias, Padre, por haber dado a conocer estas cosas a los pequeños y habérselas ocultados a los sabios. San Pablo nos dice, todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo por el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Hagamos de nuestros días una acción de gracia ininterrumpida. Cuando Dios nos obsequia, cuando nos consuela, cuando nos prueba e incluso cuando nos niega lo que le pedimos, aún entonces digamos como San Pablo, doy continuas gracias por todas las cosas a Dios nuestro Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ofrece sus dones, pero se ofrece a sí mismo, que es el don supremo. Nosotros no tenemos otra cosa que devolverle, que decirle gracias, porque nada es nuestro, solo los pecados son nuestros. Eso no es de Dios, pero todo lo que hemos recibido lo recibimos de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, a dar gracias. Decía San Agustín también, devuélvele algo de lo tuyo, si puedes, porque nada es tuyo. Pero no lo hagas, no devuelvas nada tuyo porque nada tienes. Dios no quiere eso. Dios quiere que le des gracias, que le glorifiques, que le ames. Todo lo que tienes lo has recibido de Él. Si devuelves al Señor las semillas de la tierra, le devolverás lo que Él sembró. Aprendamos entonces a dar gracias. No siempre es fácil, ya que supone salir del egoísmo. Dar gracias es salir de tu egoísmo, de nuestra oración interesada. Pongámonos para ello en la escuela de la liturgia. Allí nos enseña a orar como la Santísima Virgen, que dice, mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Eso es dar gracias a Dios. Por tu inmensa gloria te damos gracias, Señor, dice el Salmo, no solo por tus favores, sino por lo que eres en ti mismo, porque eres grande, porque eres glorioso. La Santa Misa es el modo más perfecto de darle gracias a Dios. Escuchar la misa es el modo perfecto, porque ¿quién da gracias al Padre? Cristo. Cristo da gracias al Padre con un valor infinito, pero todos los que participan de la Santa Misa se asocian a ese acto de gratitud por Cristo al Padre. Recibimos la Santa Eucaristía, pero también participamos diariamente del sacrificio de Cristo. Decía el Papa Benedicto, algo que nos toca a nosotros como frisidí, decía, convertíos y creed en el Evangelio. Jesús inició su vida pública con esta invitación que sigue resonando en la Iglesia, hasta el punto de que también la Santísima Virgen, especialmente en sus apariciones de los últimos tiempos, ha renovado siempre esta exhortación. Hoy pensamos de modo particular en Fátima, donde exactamente hace 90 años, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre de 1917, la Virgen se apareció a los tres pastorcillos, Lucía, Jacinta y Francisco. Pidamos a la Virgen para todos los cristianos el don de una verdadera conversión, a fin de que se anuncie y se testimonie con coherencia y fidelidad el perenne mensaje evangélico y vivamos en acción de gracias. Y dice el Salmo 115, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. La mejor manera de agradecer es las obras. San Ignacio de Loyola nos enseña en sus ejercicios la contemplación para alcanzar amor. ¿Y en qué consiste eso? Si tú haces esta meditación, terminas amando. ¿Pero en qué consiste esta contemplación para alcanzar amor? Consiste en que reconozcas todo lo que Dios ha hecho contigo, desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la creación. Todo lo que has recibido de chiquito, todas tus intimidades, todo lo que tú sabes, piensa, medita y va a suscitarse en ti la acción de gracias. Y si sale la acción de gracias, eso es el inicio del amor. Porque cuando uno reconoce que es amado, surge en él el amor, la correspondencia. Y dice San Ignacio, cuando tú te enamores de Dios, cuando realmente reconozcas todos los beneficios recibidos, surgirá en ti el amor. Esa contemplación te llevará al amor y has llegado a la plenitud por la cual fuiste creado, porque en la tarde de la vida, dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. Y entonces dice San Ignacio, termina con esto, di así al Señor, toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo lo que soy y tengo, tú me lo diste, a ti Señor lo devuelvo, todo es tuyo, dispón según tu voluntad, dame tu amor y tu gracia que esto me basta. Le vamos a pedir a la Virgen, nosotros el jueves, es día 13, cumplimos 4 años, apenas podemos pensar si somos un niño. 4 años de vida de familia Frisidim. Vamos a agradecer el jueves. ¿A quién? A la Santísima Virgen. ¿Qué vamos a agradecer? Esta familia. ¿De quién es esta familia? De la Virgen. Ah, yo pensé que era de usted, padre. ¿Yo? No tengo idea. No, y esto no se me hubiera ocurrido jamás. Ella convoca y pone un sacerdote, y puede poner cualquier sacerdote, o cualquier religiosa y cualquier laico, porque nosotros no somos indispensables, nosotros somos un simple granito de arena. Entonces puede el Señor poner a quien quiera en Frisidim, puede poner cualquier pecador, cualquiera. Entonces, y cualquiera será menos pecador que yo, yo no soy el que convoco, el que atrae hacia la Virgen, yo simplemente estoy como un instrumento, y ustedes también. Entonces, esta es una obra de la Virgen. Todos los que han recibido una gracia en Frisidim, todos los que han recibido algo bueno en su corazón, todos los que gracias a esta familia han encontrado a Dios, o han recibido al menos una mínima gracia, como por ejemplo, mínima, recibir la Eucaristía, ya. Entonces, el que realmente valore lo que recibe, sepa que el jueves a partir de las 5 de la tarde, la misa es a las 7 y va a haber consagraciones al corazón inmaculado. Va a haber una misa de acción de gracias, le vamos a decir gracias, te vamos a adorar Dios nuestro. Yo invito a todos, porque me están escuchando mucha gente de otros estados, porque todo se graba y se manda, entonces lo estoy diciendo para que me escuchen todos los de los otros estados y en otros países. Lo digo el jueves 13 de octubre, en todo lugar donde se ha vivido la familia Frisidim, se ha recibido gracias a través de esa familia, los invito a dar gracias a Dios en una misa donde pidan en acción de gracias por esta familia, que sepamos ser transparentes, que podamos ser instrumentos dóciles para que la Virgen continúe haciendo su obra, que nadie podrá detener. Los invito a todas las que están en todos los países, en España, Suecia, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, no me quiero olvidar, pero hay Estados Unidos, hay muchos pequeños grupitos, unas llamitas pequeñas que andan por ahí, pero están, y están en otros estados de México y le pido a todos que nos unamos donde estemos. Si hay uno en el planeta Marte, también le pido que se una, porque esto es muy importante, hacer una red de gratitud a Dios, porque no de gratitud a nadie de la Tierra. La gratitud es con el corazón inmaculado. La gratitud es con Dios. A ellos le tenemos que dar gracias, y entonces después, al final de la misa, se va a indicar qué es lo que vamos a hacer el jueves. Pero yo los invito a todos los miembros de Frisidín. No puede fallar uno, porque si falla uno, estamos dentro de esos nueve que no han venido a agradecer y que solamente han recibido algo exterior. Pero lo más grande es lo que te va a dar Dios en tu corazón, en tu alma, cuando tú te postras ante Dios para agradecerle. Los invito de corazón y les pido que tomemos conciencia de que todo se edifica con la acción de gracias, porque es lo único que podemos dar al Señor que no sea de Él, la gratitud que viene en nuestro corazón. Que así sea.